Juli. Muy buenos días, Gaby. Muy buenos días para todo el equipo de La Diaria y para toda la audiencia que nos está escuchando. Así es, Juli, en una mañana que parece se viene calurosa. Tal vez un sonda nos vienen diciendo por allí. Sí, nos vienen diciendo que es muy probable que baje el sonda y acá lo vamos a sentir bien cerquita porque ¿sabe dónde estamos, Gaby? ¿A dónde está, Juli? Estamos en Luján de Cuyo, no hemos venido a Ugarteche. A Ugarteche, qué belleza. Nos vamos a tener que cubrir acá entre todos y todas para protegernos del sonda. Totalmente, totalmente. Porque bueno, ellos escuchaban unas vocecitas, nos encontramos acá en el barrio San Expedito, un barrio ubicado en Ugarteche, en estos recorridos que venimos realizando continuamente desde La Diaria, que es la visita a barrios populares. Bueno, a partir de estas leyes que vienen regulándose a partir de instancias y organizaciones de nivel nacional, hablamos de la Ley de Integración Sociourbana, y bueno, este barrio no es una excepción, los vecinos y vecinas se están organizando puntualmente con una problemática que atraviesa a la mayor cantidad de barrios populares, que es la falta de servicios. Acá puntualmente la problemática pasa por una situación que se está viviendo con respecto al agua. Pero para adentrarnos mejor al tema, vamos a pasar a saludar de a poquito. Acá, mira, hay un montón de personas. Me arriesgo a decir que somos más de 10. Sí, más o menos somos más de 10. Bueno, vamos a empezar acá por la que está cebando los mates y quien nos ha recibido. Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal? Yo soy presidenta del barrio San Expedito. Andamos con algunos problemas. Hace varios días nos han anunciado que nos van a cortar la luz y el agua. Entonces estamos tratando de hacer todo lo posible para llegar a legalizar todo, para tener todo, porque ya no queremos vivir así. Se nos corta el agua y la luz y somos 40 familias y hay 120 niños, y en eso hay niños con discapacidad, personas grandes también que necesitan, chicas embarazadas, hay como 15 bebés también que no nos podemos quedar sin agua, sin luz, estamos haciendo todo lo posible para tratar de hacer, para llegar a la luz en casa, el programa que estamos, para tratar de tener agua potable, como todo, porque agua estancada, algunos niños no pueden tomar. El municipio nos dio la iniciativa como que ellos nos traen agua, pero no tenemos tachos en que ponernos. Y nos dijeron que el municipio no nos puede ayudar con ni siquiera con 5 tachos. Entonces nosotros tenemos que ahora rompernos la cabeza y ver de dónde vamos a sacar para por lo menos comprar un tacho por familia, o hay niños que no pueden. Tenemos acá un caso de la chica que justo está acá, que tiene un nene con bastantes problemas, que no puede tomar agua estancada tampoco. Y que en realidad ningún niño, ninguna persona debería estar tomando agua estancada. Y vamos a hablar de una situación que se vive en todos los barrios populares y que pese a todas las necesidades y limitaciones que existen para organizarse, ustedes vienen reuniéndose y vienen generando una movida acá en el barrio para que, bueno, esto no pase. Esto es algo que se les ha anunciado de palabra puntualmente, porque es ilegal, que se les sacaría el agua la semana que viene. O sea, ni siquiera el agua estancada. No. El municipio lo que nos dice es que nos cortan ese día y ese día manda el municipio camiones a traernos agua. Pero estamos en la problemática porque sí o sí tenemos que tener, aunque sea un tacho por familia, como para tener, para tomar. Lo que nos plantea el municipio es que, bueno, llenemos las piletas y ahí, pero sabemos que no, ninguna, yo que soy presidenta, está el secretario, estamos todos los de la comisión, y tratamos de ver de dónde vamos a sacar, aunque sea un tacho por familia, como para guardar agua, como para poder tomar. Sería muy bueno por lo menos contar con esos recursos por parte de la municipalidad, ¿no? Bueno, buen día. Yo soy David, soy secretario de la Unión Vecinal. Y bueno, hemos hecho nota presentando a la municipalidad que justamente, como decía la presidenta, ellos los abastecen de agua. Y bueno, hemos hecho nota, se han llevado ya a distintas bodegas de acá de la zona como un pedido a la comunidad, siendo que, bueno, tenemos la necesidad del agua y a ver si nos pueden ayudar con algunos tachos en las mismas bodegas, que a veces ellos los descomisan y a nosotros en realidad nos hacen falta. ¿Sí? Y el tema ese, bueno, y el tema, el otro, el de la luz, que tampoco son necesidades, como todo el mundo la tiene, porque está bien, estamos viviendo en una zona, o sea, hay mucha gente de bajos recursos y gente que no hay trabajo, aparte no hay trabajo, hay niños, y a un niño no se le puede decir que no. Porque hace 12 años, o sea, hablamos recién que tiene 12 años de vida este barrio, y en 12 años se hacen presentes los políticos, los funcionarios, las personas correspondientes. Vamos a preguntarle acá a otro vecino, a otra vecina. Y hemos sufrido, bueno, me llamo Mayra, soy la mamá de Santi, la que decía la chica. Hemos sufrido grandes inundaciones y no se ha lastimado nadie acá. Hemos pedido ayuda a los bomberos, ellos han venido, pero porque está el barrio en construcción, y ellos han llamado porque el agua nos llegaba a las rodillas. Y no, la verdad yo no he visto a nadie, yo llevo 5 años acá, y no he visto a nadie que haya venido. ¿Visto que decimos Ugarteche como si no fuera parte de Luján de Cuyo, no? Claro, y imagínate este barrio, que es muy marginado y mal nombrado por todos lados. La verdad que somos personas muy unidas, humildes, y necesitamos como todos los demás. Y ¿qué te puedo decir? Bueno, es que la verdad que ya con este pequeño corte que hemos empezado a hablar, la situación es súper crítica. Sería, bueno, muy bueno que en este momento, si hay algún político que esté escuchando, se haga eco de esta situación. Vamos a ir movilizándonos para el otro lado, porque, bueno, no es lo único que está pasando acá. No es lo único. Se me van yendo, Gaby. Yo me voy corriendo y ya se van corriendo. las tiene que ir acompañando. Claro, yo las voy a acompañar. No saben problema que yo me voy a caminar con ustedes. Santiago, mi hijo, tiene epilepsia, tuvo hipotonía muscular, está sufriendo de alergias severas, lo llaman cada tanto a la escuela, tiene asma crónica, vive del nebulizador prácticamente. Cada 2x3 le sube fiebre altísima y tiene que tener todo hipoalergénico. ¿Cómo yo puedo darle agua, que hace una semana que está en un tacho? Lo mando al hospital directamente con una gastroenteritis. Y hablando de hospital acá, ¿cómo funciona la salita? Acá en Luján no tenemos hospital. El centro de salud 39 conmigo se porta de maravilla. Lo conocen, saben que es un niño de alto riesgo y a la hora que llego lo trasladan al Noti. No hay médico en la noche, pero están las enfermeras que hacen milagros a veces. Pero tenés que manejarte hasta el Noti. En mi caso con mi hijo tengo que ir hasta el Noti. Vamos a hacer la aclaración que, bueno, justo acá, frente al barrio San Expedito, se está realizando por parte del IPB la urbanización y ya se está terminando de construir diferentes casitas, bueno, la urbanización de otro barrio, pero que es un barrio que está al frente. Este barrio, para que se le dé el agua la semana que viene, lo que va a hacer la municipalidad es sacarle el agua del barrio que está acá al frente para podérsela otorgar al barrio urbanizado. Bueno, pero no